Estos son los titulares del martes 18 de enero. Japón considera endurecer las medidas antivirus en Tokio y tres prefecturas vecinas. Imágenes satelitales muestran los daños ocasionados por la erupción de Tonga. Debido a la pandemia, no se venderán boletos para los Juegos de Invierno de Pekín. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El gobierno japonés está considerando la imposición de medidas antivirus más estrictas en Tokio y tres prefecturas colindantes en un intento por frenar la rápida propagación de la variante Omicron del coronavirus. El lunes, las autoridades sanitarias japonesas confirmaron más de 20.000 nuevos casos de coronavirus en el país por cuarto día consecutivo. En Tokio, la tasa de ocupación de camas de hospital se situó en 21,1% el lunes, superando el 20% que el gobierno metropolitano de Tokio considera como el umbral para pedir al gobierno central que imponga medidas más estrictas. Tokio y tres prefecturas vecinas, Saitama, Chiba y Kanagawa, solicitaron el lunes conjuntamente la imposición de medidas de semiemergencia. En la región de Tokai y en el centro del país, las prefecturas de Gifu, Mie y Aichi ya han solicitado las medidas. El gobierno japonés se prepara para declarar un estado de semi-emergencia en esas prefecturas, así como para las de Niigata, Nagasaki, Kumamoto y Miyazaki, donde las infecciones están aumentando. Las autoridades centrales consideran imponer restricciones en esas prefecturas durante unas 3 semanas. Las prefecturas de Okinawa, Yamaguchi y Hiroshima se hallan bajo estado de semi-emergencia desde el 9 de enero. Una dependencia de las Naciones Unidas ha publicado imágenes satelitales que permiten vislumbrar el daño causado por la potente erupción de un volcán submarino que tuvo lugar el sábado en el Pacífico Sur. La erupción ocurrió a unos 65 kilómetros al norte de Nuku'alofa, la capital de Tonga. En el país insular se observaron tsunamis de hasta alrededor de 80 centímetros de altura. La escala de los daños todavía se desconoce, dado que las comunicaciones telefónicas y de internet en la región se encuentran significativamente limitadas. Una de las 22 imágenes publicadas por el Centro de Satélites de la ONU, el lunes, muestra un área costera de la isla de Tongatapu, donde se sitúa la capital Nuku'alofa. En la fotografía se pueden ver rastros del tsunami que llegó hasta unos 100 metros tierra adentro. Una comparación de la imagen con una previa a la erupción señala que dos edificaciones en el área podrían haber sufrido daños. Expertos de la dependencia de la ONU señalan que las imágenes también muestran una gran porción de Tonga que ha quedado cubierta por las cenizas. Por otra parte, Tonga y los países vecinos están tomando precauciones ante la posibilidad de lluvia ácida como consecuencia de la enorme erupción de un volcán submarino el sábado pasado. Las autoridades meteorológicas de Vanuatu, a unos 2.000 kilómetros al oeste de Tonga, dieron a conocer el lunes que se habían observado niveles elevados de dióxido de azufre en múltiples lugares del país. Las autoridades advirtieron que esas condiciones podrían generar lluvia ácida en los próximos días. Instaron a la gente a permanecer bajo techo en caso de que llueva. El gobierno de Fiyi, otra nación insular del Pacífico Sur, exhortó a los ciudadanos a tomar precauciones, incluyendo cubrir los tanques de agua caseros. Un equipo de investigación japonés informó que unas 7 horas tras la erupción volcánica del sábado cerca de Tonga, se registraron ondas de choque en el aire en todo Japón. El grupo de la Universidad Tecnológica de Kochi cuenta con equipos de observación situados en 25 lugares del país. Los dispositivos están diseñados para detectar este tipo de ondas en frecuencias que son demasiado bajas para ser percibidas por humanos y que son producidas por terremotos o erupciones volcánicas. El grupo señaló que se registraron ondas de choque con las mismas características en los 25 sitios tras la erupción y que por el momento los datos obtenidos indican que el equipo comenzó a detectar longitudes de onda largas unas 7 horas tras la erupción. Agrega que después de unos 25 minutos, el equipo registró en repetidas ocasiones ondas fuertes de menor longitud durante alrededor de una hora. Yamamoto Masayuki, profesor de la universidad, dijo que es extremadamente raro que se observen ondas de choque con las mismas características de manera simultánea en todo el país. manifestó que esta información resalta la escala de la erupción. El equipo compartirá estos datos con otros expertos de Japón para estudiarlos más a fondo. El periódico del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte informó que el país había hecho el lunes lanzamientos de prueba de misiles tácticos guiados. En su edición del martes, el Rodon Sinmun dio a conocer que el ensayo se llevó a cabo de conformidad con un plan de la Academia de Ciencias de Defensa Nacional y otras instituciones. Indicó que dos misiles tácticos guiados, lanzados desde el oeste del país, habían caído con precisión en una isla que se había fijado como objetivo, en el Mar del Japón. Las fotografías que publicó muestran un misil elevándose mientras expele llamas anaranjadas. El ejército de Corea del Sur había revelado que Corea del Norte disparó el lunes por la mañana dos proyectiles, presuntamente misiles balísticos de corto alcance, hacia el Mar del Japón, desde un lugar cercano a un aeropuerto internacional en Sunan, a las afueras de Pyongyang, la capital. Se piensa que la noticia norcoreana se refiere a los dos proyectiles. El Comité Organizador de las Olimpiadas y Paralimpiadas de Invierno de Pekín ha anunciado que, debido a las preocupaciones por la pandemia de coronavirus, no se venderán entradas al público y solo se permitirá que asistan a los Juegos espectadores que cuenten con invitación. El comité organizador señaló que la decisión tiene por fin garantizar la seguridad de todos los participantes y espectadores. También insta a quienes asistan a presenciar los Juegos a respetar las medidas anticontagio. Los organizadores habían dicho previamente que no se aceptarían espectadores internacionales y que las entradas se venderían únicamente a residentes de China continental. Está previsto que las Olimpiadas se inauguren el 4 de febrero. La pandemia ha obligado a los organizadores del Foro Económico Mundial a posponer su reunión anual. Aún así, los líderes mundiales se citaron en línea el lunes para debatir sobre numerosos temas, incluyendo la pandemia y el cambio climático. El presidente chino Xi Jinping instó a los delegados a deshacerse de su mentalidad de la Guerra Fría y criticó a aquellos que se acomodan en lo que denominó pequeños círculos exclusivos que polarizan el mundo. El mandatario del gigante asiático hizo un llamamiento por la cooperación mundial para hacer frente a la pandemia y prometió 1,000 millones de dosis adicionales de vacunas para países en África y el sudeste asiático. Por su parte, el primer ministro de la India, Narendra Modi, dijo que sus compatriotas también están salvando vidas con los fármacos que producen. Indicó que su país sería un socio de confianza en las cadenas de suministro mundiales. Modi agregó que el crecimiento en la India durante los próximos 25 años será verde, limpio y sostenible. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a China y a la India a hacer la transición hacia la energía limpia. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ministro de Asuntos Exteriores de las Filipinas ha instado al ejército de Myanmar a que incluya a la derrocada líder de facto birmana Aung San Suu Kyi en un diálogo con todas las partes involucradas, incluyendo grupos prodemocráticos. En un comunicado publicado el domingo, el secretario de Asuntos Exteriores filipino, Teodoro Loxin, condenó los veredictos que sentenciaron a Aung San Suu Kyi a un total de 6 años en prisión. Loxin manifestó, Suu Kyi es indispensable en una restauración de la democracia que no representaría amenaza alguna de anarquía, disolución ni conflicto civil. El comunicado fue emitido luego de que Camboya anunciara la postergación de un encuentro de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN. La reunión estaba programada para llevarse a cabo durante 2 días a partir del martes en Siem Reap, norte de Camboya. Según fuentes policiales, el alumno de secundaria superior arrestado bajo sospecha de intento de asesinato había explorado aparentemente el lugar del ataque cerca de la Universidad de Tokio y se había cambiado de ropa antes de cometerlo. El sábado, el sospechoso acuchilló frente a la entrada de la universidad a un septuagenario, hiriéndolo de gravedad, y a dos adolescentes que se disponían a someterse en ese lugar al examen estandarizado para el ingreso a la universidad. El lunes, la policía de Tokio remitió el sospechoso a la fiscalía. El presunto atacante, de 17 años, vestía uniforme escolar cuando lo arrestaron en el lugar de los hechos. Sin embargo, fuentes investigativas señalan que llevaba ropa de calle cuando llegó al lugar cercano a la estación de Tokio en autobús el día del atentado. Las fuentes también mencionan que las imágenes de una cámara de vigilancia lo muestran llegando con ropa de calle a una estación del metro cerca de la universidad. La policía sospecha que el atacante exploró la escena del crimen y se puso el uniforme antes del ataque. Fuentes policiales señalan que al principio el sospechoso dijo que su sueño era ingresar a la Universidad de Tokio para convertirse en médico, pero que sus malos resultados académicos se lo estaban impidiendo. Agregó que quería morir después de cometer un crimen. Las fuentes señalan que el joven ha guardado silencio posteriormente. El grupo financiero japonés Mizuho Financial Group ha presentado un plan de mejoramiento del proceso empresarial al ente regulador financiero de Japón con la intención de evitar que vuelvan a ocurrir los fallos en el sistema de su unidad bancaria sufridos el año pasado. El plan fue presentado a la Dirección de Servicios Financieros el lunes e incluye medidas para la asignación de personal al desarrollo del sistema y para mejorar la cultura corporativa. El banco Mizuho sufrió problemas del sistema en 8 ocasiones el año pasado, durante un periodo de 8 meses hasta septiembre. Entre ellos se incluyeron el atascamiento de tarjetas o de las libretas bancarias de clientes en cajeros automáticos. El plan de mejoramiento empresarial afirma que Mizuho conseguirá el personal necesario para garantizar un servicio estable que se adecue al volumen de trabajo de desarrollo y mantenimiento de su sistema. Además, creará un nuevo marco de trabajo para obtener la opinión de empleados y permitir una mayor flexibilidad en la asignación de personal y presupuesto. En el plan también se detalla que el grupo incorporará expertos externos a su junta directiva para mejorar las funciones de supervisión. La empresa también anunció que el ejecutivo del banco Mizuho, Kihara Masahiro, asumirá el cargo de presidente del grupo y de director ejecutivo el 1 de febrero. Kihara reemplazará a Sakai Tatsufumi, que dejará su cargo para tomar responsabilidad por los fallos del sistema. Y estos fueron nuestros titulares principales de hoy. Japón considera endurecer las medidas antivirus en Tokio y 3 prefecturas vecinas. Imágenes satelitales muestran los daños ocasionados por la erupción de Tonga y, debido a la pandemia, no se venderán boletos para los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.